aquí. ¡Hola! ¿Cómo anda? Buen día, ¿Qué César. dice, Gaucho? Escúchame, ¿ahí cómo se escucha en Alberti, provincia de Buenos Aires, 180 kilómetros del microcentro? ¿Se escucha bien o se escucha mal? Decime, dale. Acá te digo que se escuchan hasta los teros muy bien, así que no, ni ningún problema. Buenísimo. Bueno, escuchá, más tarde me das bolilla, quiero conversar un rato con vos. Sí, con gusto, César, no hay problema, acá estamos. Macanudo, lo que voy a pasar ahora en la primera hora, capaz que no te interesa mucho, o sí, porque va a tener que ver con las AFAPs. ¿Cómo se llaman ahí? Las AFP de Chile, ¿cómo se llaman ahí en Argentina? Se llamaban a FJP, ya no están más. Ah, claro, porque Cristina Fernández de Kirchner les manoteó la plata, ¿no? Ajá, más o menos así, Ahí sí. está. Fue todo un tema. Aquí con los jubilados es un tema bastante complejo, donde hoy están por debajo de la línea de indigencia, ni siquiera son pobres, son indigentes. Bueno, más tarde vamos a conversar con vos porque acá están proponiendo de achicar el uso de Gramoxone, Paraquat. Nosotros estamos peleando todo lo más que podemos para que esto se haga rápidamente, pero mirá, capaz que te paso el audio que tú publicaste en el Facebook. Es por Alfredo Di Vincenzi, el Facebook tuyo, ¿no? Porque te le paraste adelante a una máquina de curar. Tenés unos huevos para darle para adelante con todo, hermano. Y estuviste muy bien porque, bueno, yo te mandé ese pequeño audio como contribución, porque la hipermetrina que estaban dando no es una cuestión ah, no, es hipermetrina, te dicen como si se tratara de un mejoral, ¿viste? Y justamente la hipermetrina para los mosquitos es lo peor que hay, porque estarían matando los pececitos y estarían matando los renacuajos, que son los que se comen las larvas de los mosquitos. O sea que cada vez va a haber más Exacto. mosquitos. Claro. El audio que pasamos aquí en la radio y que gentilmente nos mandaste, lo adjuntamos a la denuncia penal que le hicimos al municipio Qué por la bueno. fumigación ilegal. Qué bueno. Pero si la gente que nos estuviera escuchando acá en Uruguay, también nos están escuchando en Chile, por lo que vi en otras partes del mundo, quisiera entrar, es Alfredo Di Vincenzi, con B corta, ¿no? Sí, Oscar Alfredo Di Vincenzi. Ahí va. Bueno, ahora que parece que está saliendo esto más o menos bien y quería tener tu opinión porque sé que sabes de esto. Corto y voy a pasar, mirá, voy a pasar una entrevista maravillosa que sacó acá CX36 a Marita Rodríguez, una mujer que sabe mucho de esto de las AFAPs, ¿viste? Porque aquí quieren hacer todo un cambio por una comisión de expertos que yo le puse Comisión de Expertos para la Destrucción de la Seguridad Social. Bueno, ¿qué andas haciendo? ¿Andás por la quinta ahí, por un surco por familia? Y hoy regamos temprano pensando que iba a llover porque cambió la temperatura, pasó de 34 grados a unos 18 hoy a la mañana, así que está haciendo un poco de fresco y aprovechamos a regar, así que no, pero ya ahora me vine a la radio pensando que estaba el programa, pero vamos Ah, a poner en aire esta transmisión que tenés está. en vivo. Está, gracias, Oscar. Nos vemos ahí más tarde. Conversamos un ratito. Un abrazo. Chao, chao. Hasta luego. No, miren que esto. Ah, acá está, justito. Oh, mirá, lo voy a pasar ahora el audio, ya que apareció acá. Este es el audio que yo le mandé a ellos para aclarar que la hipermetrina no es que uno da, ah, es hipermetrina nomás, no hay problema. Escuchen, a ver. A ver si sale. A ver, acá estoy en el Facebook de él. Amigo Torito de Vincenzi, un abrazo entonces y si vas a pasar esta grabación ahí para la gente de Alberti. Yo vivo acá, estoy viendo hacia el lado de Buenos Aires y vivo en la desembocadura del río de la Plata con el río Santa Lucía, en la punta de Montevideo, zona rural y muy poco. nada, por suerte, más bien que nada, porque yo soy un productor orgánico, soy ingeniero agrónomo. Trabajé unos años, pero luego me di cuenta de todo, que todo lo que me habían enseñado en realidad se sigue haciendo mal, está muy mal. Me volví un orgánico fundamentalista, digamos, un ecologista, un campesino en realidad, campesino moderno. Quería decirles que vi unas publicaciones que tú hiciste acerca de esa actitud valiente de plantarse delante de una máquina fumigadora, un gran tractor, con una atomizadora. La atomizadora echa gotitas tan pequeñas de agua con veneno que la deriva puede ser de varios kilómetros. Mientras uno sienta el olor es porque está aspirando un producto químico que puede ser venenoso. Ahora, hombre, Lostero, con respecto a la famosa cipermetrina, que creo que estaba en categoría 4, siempre tóxica, pero más levemente, digamos, y ahora está en categoría 2, por lo tanto es moderadamente tóxica. No diría lo mismo acerca de la toxicidad de los peces y los batracios, porque para ellos, para los bichitos que viven en el agua, es extremadamente tóxico. Uno de los más tóxicos. Probablemente esos pececitos, si estaban dándola contra los mosquitos, es una burrada, pero gigantesca, que yo también trato de combatir acá, porque cada tanto en Montevideo intentan hacerlo en los parques. ¿Saben dónde está la burrada gigantesca? En que, a ver, los mosquitos nacen de una larva que vive, los huevitos, la mosquita los pone en el agua, ¿no? Nace la larvita. ¿Y quiénes se comen esa larvita? Los peces, los pececitos, los batracios. Y entonces, si nosotros los eliminamos a ellos, ¿quién se va a comer a la larva de los mosquitos? Por lo tanto, donde estén haciendo eso cada tanto, va a haber cada vez más mosquitos. Por lo tanto, si están persiguiendo el dengue, en realidad va a haber cada vez más dengue. La cipermetrina es un piretroide, que es muy tóxico para humanos también, porque es un disruptor hormonal. Se puede buscar hoy por hoy que es un disruptor hormonal fácilmente. Ya les digo, mientras uno siente el olorcito de un producto es porque lo está aspirando y le producirá, si se queda, mareo, dolor de cabeza, náusea, irritación en la piel. Por otro lado, si son parques, también es muy tóxico para perros. Es muy tóxico, sería moderadamente tóxico para los perros. Y como son, tienen tamaños más pequeños, por lo tanto, un bebé también lo será, lógicamente. Hasta se podrá ver algún efecto neurotóxico. Espero que haya servido para algo. Lo que se hace justamente es fomentar lo que están, o lo que hoy estarían matando. Es decir, la vida de peces y batracios. Un abrazo. Bueno, ahí está. Ese es el audio que nosotros les pasábamos para que... Son la provincia de Alberti, bueno, en la provincia de Buenos Aires, en el pueblo de Alberti, estaban fumigando los parques con cipermetrina. Ahí yo vi, aparentemente está bien cerquita, el río Salado está muerto. Ahora, acá mismo, nosotros tuvimos que hacer una gestión que se resolvió rápidamente. Por eso yo digo, el político puede llegar a ser muy hipócrita. Esta gestión que yo la comento en la radio, fue que un sábado encontramos que se estaba dando producto químico en la vuelta del Palacio Legislativo, ¿no? Entonces yo bajo, y mirá, acá me dice comprueba la conexión a internet, la puta madre que lo recontra mil parió, también los de dedicado vos, porque uno no puede estar pagando tanto dinero ante él de lejos, mal. Y que se dejen de joder con las antenas 5G y que hagan un 4G bien democrático, porque habemos un montón de gente que estando viviendo en el campo, pero estando a 30 minutos de Montevideo, tenemos muy mala conexión. Y aparte, dedicado es medio de cuarta, ¿está? que te deja ahí, que tendría que estar mucho mejor. El servicio no es bueno, pero yo lo tengo que tener porque si no ni salgo. Y se comprueba tu conexión a internet, se ve que la conexión a internet no es muy buena. Entonces yo hago el comentario y eso se resolvió en el transcurrir de la semana siguiente, se resolvió. No se vio más glifosato. Ahora voy a ir a un audio del amigo Bertoni, si puedo, sobre la zafa. Acá este va a salir bajito. Vamos a cambiar con Bertoni. Ya me están diciendo acá que se escucha muy bajito. Bertoni, le mando un abrazo grande. Bertoni va a dejar de salir los domingos porque tiene alguna complicación, pero nos va a pasar o audios o a personas de ATSS para que hablen con nosotros. Él me pasó un audio de una convocatoria que va a haber este miércoles. Así me, ahora me escuchan bien. Parecen niños pequeños. Avísenle a todo el mundo que estamos por Facebook, porque si no la gente me va a seguir preguntando lo que veo que me preguntan acá. No está en Radio Oriental, dice. El audio este va a salir de 3 a 6 de la madrugada por Radio Nacional, que ahí tenemos un contrato de retransmisión. ¿Tá? Dedicado limita el ancho de banda a fin de mes. Todavía te dicen libre y controlan cuando lo usás. No, la verdad que el servicio de dedicado que yo contrato a más de 5 mil pesos por mes, bien lamentable, pero no tengo. Está, capaz que me escuchan los de dedicado porque, miren, le voy a explicar cómo funciona esto. Gracias, Jenny. Les agradezco mucho que me estén informando cada tanto cómo estamos saliendo. Miren, esto va a salir bien, escuchen, miren. Miren. Ahí está, mirá. 3 de noviembre, 18 horas. Concentración en Plaza Independencia, frente a Torre Ejecutiva. Defendamos la seguridad social. La seguridad social no es un gasto, es un derecho. Por un sistema de seguridad social único, universal, público, solidario y justo. No al aumento de la edad jubilatoria. Eliminar las AFAP. Aumento de los aportes patronales. Eliminar las exoneraciones al gran capital. Aumento de las jubilaciones mínimas. Bien. 3 de noviembre, 18 horas, en Plaza Independencia, frente a Torre Ejecutiva. Nos movilizamos contra la reforma neoliberal de la seguridad social. Lleva tu paraguas, nuestro símbolo. Sí, es tan neoliberal que participa el Frente Amplio también, ojo. En defensa de la seguridad social de la costa. Ahí va. Y hay que ir, ¿eh? Miércoles 3 de noviembre, 18 horas, concentración en Plaza Independencia. Porque el problema es que la gente dice, ay, quiero que me defienda, quiero que me defienda. No, amigo, es usted que se tiene que defender. No sea cagón. Seguridad social no es un gasto, es un derecho. Por un sistema de seguridad social único, universal, público, solidario y justo. No al aumento de la edad jubilatoria, eliminar las AFAP. Aumento de los aportes patronales, eliminar las exoneraciones al gran capital, aumento de las jubilaciones mínimas. Muy bien. Ahora creo que más adelante. 18 horas, en Plaza Independencia, frente a Torre. Miércoles 3 de noviembre. Nos movilizamos contra la reforma neoliberal de la seguridad social. Lleva tu paraguas, nuestro símbolo de protección social. Bien, de bien. Bueno, yo no le voy a dar hacer caso a las recomendaciones que me hagan, ¿tá? Por lo tanto, no me las hagan. Nosotros vamos a salir, solo salimos por Radio Oriental, 770M, los domingos, una radio de alcance nacional con canal libre internacional. No sé si el Teorito de Vincenzi la pone allá, si tiene una radio buena, 770M, y de repente la agarra. Yo hoy mismo estuve escuchando un par de radios argentinas de mañana, ¿no? Escucho un programa rural, son de las radios que tienen canales libres, o sea que no hay un salvo de contrabando y durante algunos meses, en alguna oportunidad, no hay una radio con el 770M acá en Buenos Aires. Entonces, ¿qué sucede? Y después contratamos una retransmisión de 3 a 6 de la madrugada a pedido por CX30 Radio Nacional, también para dar una mano, porque es una radio que se estaba armando. Ahora mismo lo estoy pensando, no sé qué voy a hacer con esa retransmisión, pero bueno, por ahora está. Los canales el canal de YouTube, por ejemplo, que me recomienda Eduardo, con muy buena voluntad seguramente, te lo bloquean de la misma manera que este de Facebook, porque responden a los mismos intereses. O sea, a mí no me interesa hacer ningún canal de nada. Yo lo que quiero que ustedes sepan, sobre todo los que están viviendo en ciudades más o menos grandes, es que todo va a colapsar. Difícilmente las radios de AM colapsen, porque las radios de AM, estas radios, tienen 100 años. El espectador cumplió 100, dentro de poco los va a cumplir Radio Nacional, Radio Oriental, todas. Lo único que necesitan para salir, bueno, es energía eléctrica. De hecho, los otros días estaba mirando un video que se hizo para Oriental a la gente europea, que aparentemente va a tener grandes crisis de energía, de que una de las cosas que tienen que tener es una radio pequeña, que me la acaban de regalar, otra. Tengo esta también me la regalaron. Estoy rodeado de radio AM, porque como saben que me gustan las radios. Y acá lo tengo a Dolina, del 84, no sé si se lo perdieron. A ver, Dolina, ¿salís o no salís, Alejandro? Muy lindo, lindos son estos. No. Visita en el estudio están los chicos Rafael y Eduardo de la Luz. Uno de ellos me acerca un soneto que pinto, que dice así: una hormiga miraba la montaña, midiendo las distancias con su anhelo, ni tanta la extensión, ni tanto el cielo, en la humilde intención de sus pestañas, y construía un mundo en sus entrañas, en sigiloso empeño desde el suelo, y en la imaginación alzaba vuelo sin rozar la ambición de las hazañas, pidió la voluntad y la paciencia, ver la tierra, vencer los aguaceros, sabía la armonía y la prudencia del amanecer último y primero. Quería un corazón, una conciencia, hacer un paraíso, un hormiguero. Un hormiguero. Por eso nosotros le decimos el hormiguero a nuestra sede. Entonces ahora hay que estar preparado para el colapso. Por lo tanto, mal hacen en recomendarme que me ponga un canal de la mierda esta o de la mierda aquella, porque yo sé que los canales van a reventar todo. Y falta poco, eso es lo más lindo, desde mi punto de vista. Estamos en plena guerra económica, ustedes saben que todo esto del viru tiene que ver con la puta guerra económica, que se inventó un virus para una vacuna que ya tenían para poder dar la guerra económica. Por eso todo tiene que ser expresado, la gente lo tiene que saber y tiene que tomar su decisión, y por eso nosotros no tenemos ningún empacho en calificar de estúpidos a todos los que se sigan vacunando. La gente, ayer estuve con el fierrero de acá de la zona, ¿no? Dice, no, tío, no va más esto, nadie está entrando. Bueno, voy a ver si escuchamos acá a Marita Rodríguez, de ATSS, que la gasta, mira. En Plaza Independencia. Este no es, espera un poquito, ¿dónde está Marita? A ver si estás acá, Marita. Acá está. Esto está buenísimo. La verdad es que... Bien, hasta ahí. Van a ver que esto es de Radio CX36, una colega. Y la verdad que ya me lo he escuchado dos o tres veces. La capacidad de... para poder anotar cosas. Porque hay gente que se piensa que esto de ser representante nacional es una papa. Primero, tenemos dos opciones, o las dictaduras o las democracias. Las democracias no tenemos más remedio que contar con representantes nacionales. Como yo dije en la Cámara de Diputados esta semana que pasó, y más tarde, ahora nomás, en un ratito les voy a pasar el audio, porque Sergio Bilis, que capaz que me está viendo, pero él va hasta la Oriental todos los domingos, se está dando cuenta de lo complejo que es esto. Uno no puede prender un, no puede salir por una radio como Radio Oriental. Yo puedo decir que son todo, que hay el 90% de los periodistas son unos cagones. Yo lo dije ya en Radio Oriental, porque después a continuación explico que cagón, cuando tú pones cagón en el buscador, Real Academia Española dice más que cobarde y miedoso. O sea, si le digo cobarde, le estoy diciendo menos que cagón. Si le digo miedoso, le estoy diciendo menos que cagón. A este periodista, ¿cómo es que se llama este periodista que acomodó la intendenta de Montevideo ahora para que nos pase las noticias de UPM? Romano. Romano, que una vuelta se quiso pasar de vivo conmigo en el Canal 5, que no era Frente Amplista precisamente, pero ahora lo es. Lo acomodaron con 150.000. ¿Cuánto viene a ser 150.000? Casi $4.000, que no está mal, ¿eh? En la Intendencia Municipal de Montevideo, ¿cómo, a cuántos de ustedes les gustaría ganar 150.000 pesos por mes? Pero no por ser representantes nacionales, que ahí está la equivocación, me lo dicen a mí a veces, le digo, pero no, si vos podés serlo también. Vos podés ser representante nacional, hacé lo que yo hice. Sí, pero la campaña sale muy cara, ¿y qué te pensás, que a mí me regalaron la plata? Nosotros sorteábamos lechoncitos, busitos, teníamos el colectivo en el hábitat, que dicho sea de paso, en un momento en el cual estaba a punto de dejar, voy al hábitat y había 7.000 pesos, que era lo que nos costaba el espacio de radio. Y yo todavía no sé quién fue que tuvo el gesto. Pero entonces, si yo le quiero decir a Romano que es un periodista cobarde, Y le quiero decir a Romano que es un periodista miedoso, pero le quiero decir a Romano que es un periodista más que cobarde, más que miedoso, le digo que es un periodista cagón. En ese momento yo quedo preparado para enfrentarme a él. Pues le estoy diciendo una verdad. Que yo sé que el 99% de la gente que va a hacer un video no lo va a decir. ¿Está claro? Pero ustedes si quieren cambiar, no solamente cómo vivimos en este país, en el mundo. No se hace con actitudes medias cagoncitas. ¿Está claro? Entonces cuando nos estamos enfrentando a intereses tan gigantescos, es momento, sobre todo para los varones, ¿eh? También para las damas, pero sobre todo para los varones, de que le aflojen al que le pongan un poquito de sangre, de sangrecita. A ver si entonces vamos a escuchar a Marita, que hizo, es una... Una intervención inicial que hacía Rubén Aliaga en esta presentación del Comité Departamental de 736. Trabajo Hormiga, de... Cuando hoy hasta los 60 trabajo, con la música, no sé si... Trabajo es... Hormiga, mirá, justito. Hubo uno que no pudo participar, pero sí. Ahí está Ángel. Pero el asunto es que se pudo escuchar, ahí se pudo... Intensamente trabajando, colocó a sus cuadros, ¿verdad? Ah. El tema de seguridad social... para implementar esto, y siempre la respuesta del campo popular ha sido el trabajo hormiga, de que la gente tome conciencia, que esto recorra el territorio y la gente se apropie de la necesidad de defender este tema. Si entramos con este audio, son como 40 o 45 minutos, pero valen la pena. Exactamente, no, eso no sirve para nada, no genera nada bueno tampoco. Nada. Saludos, Ángeles. Entonces hay que meter, digo, porque normalmente uno, parece que es muy humano eso. Decir, bueno, sí, allá sí lo hicieron. Acá sí. Ah, sí, acá no, acá que me defiendan a mí, que me defiendan la jubilación, que yo soy cagón. ¿A quién no le ha pasado, no? Que me defiendan de los agrotóxicos, que yo soy cagón. O sea, sí, en el interior es otra cosa. O, claro, ustedes porque están en Montevideo. Y es así. Y dentro de estamos retransmitiendo CX36 en este momento. Estamos haciendo que todas las radios se amiguen. ¿Se dan cuenta? Salimos por Radio Oriental. Retransmitimos en CX30. Y ahora está saliendo CX36. No, yo no le tengo miedo a nada. Dice, no, porque si es arcuidado, quién sabe lo que van a opinar. Los otros días hablé con el gerente de la radio. No, está todo bien, Vega me dice. Todo bien, que eso tranquilo. Usted no sabe la audiencia que tiene. Sí, yo sé la audiencia que tengo, le digo. De otra época, de otras cosas. Exactamente. Bueno, ¿y cómo se está conversando, cómo se está planteando desde la partida, el trabajo con la gente en este tema? Vamos a escuchar una primera parte de lo que exponía esta trabajadora de muchos años del Banco de Previsión Social. Una capa, la revienta. Social, y hoy un verdadero puntal del movimiento en defensa de la Marita Rodríguez. Social. Marita Rodríguez hablando el domingo en Minas. Muchas gracias. Minas y Abril. No es política, amigo, no sea tonto. Yo soy jubilada del BPS, soy integrante de... Todo es política, perejiles. ...SS, que es el sindicato del BPS, comisión que se ha encargado durante toda su vida, toda su existencia, de los problemas de la seguridad social de la población en general. ¿Por qué? Porque los trabajadores del BPS... atendemos la seguridad social a lo largo y ancho de todo el país y conocemos los problemas de primera mano de todos los trabajadores que asisten al BPS a pedir un subsidio, una jubilación, una asignación familiar, etcétera, etcétera. Sin embargo, ni la coalición gobernante ni la coalición opositora pidieron lo que nosotros pedimos. Y hubiéramos exigido de ser oposición grande, como queremos ser,

vehículo que le correspondía, estaba por mi derecha. Entonces él ahí me identificó y me hizo así, el tonto me hizo así. Yo agarré y le hice así, ¿no? Como hay que hacerle al tonto. A ver, ¿dónde están los valientes? ¿Dónde están los valientes? Los valientes somos los que decimos en minoría lo que no dice ninguna de las mayorías. Y que estamos dispuestos a enfrentar lo que viene después. ¿Cómo se come esto? Porque hay mucha gente que va y dice, ay, voy a votar porque soy valiente contra la luz del gobierno. Ajá. Pues esto no, ¿por qué no está incluido esto? Valiente. ¿Por qué no está incluido? ¿Por qué no está incluida la derogación de la esclavización financiera? Valiente. ¿Se entiende? Que uno tendría que informarse mucho para poder hablar con propiedad, como hablamos nosotros. Ah, no sabía nada, Vega. Ah, bueno, porque hay que informarse mucho. Entre los 135, que serían 141, el PCNT y el Frente Amplio podrían haber incluido lo que no me acuerdo si votaron en el Parlamento, seguro que lo votó el gobierno, seguro que no lo votó el PERI, no me acuerdo lo que hizo el Frente, pero se instaló la comisión para de expertos para la destrucción de la seguridad social. Con 15 miembros, 9 representando el oficialismo, 3 del Frente Amplio, 1 del PCNT, 1 de la UNASPU, Organización de Jubilados, y 1 del sector empresarial. Nosotros, como trabajadores, presentamos a esos 15 miembros el proyecto alternativo de ATCS, con las propuestas que nosotros considerábamos que tienen que realizarse para mejorar la seguridad social. ¿Y cómo lo mejoramos la seguridad social? Primero, considerando lo que es la seguridad social. Ustedes habrán escuchado en todos los grandes medios de comunicación decir que la seguridad social es un gasto. Es como si yo me parara acá a decirle, miren, las escuelas, los liceos y la universidad son un gasto. Hay que reducir, no tenemos plata, la salud pública es un gasto, la seguridad pública es un gasto, y realmente nadie escucha decir eso, ¿verdad? Sin embargo, hablan de la seguridad social como un gasto. La seguridad social es un derecho humano fundamental declarado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, cosa que Uruguay está suscrita, está en nuestra Constitución, en el artículo 67 de la Constitución, que dice cómo vamos a solventar los uruguayos en este pacto social que nos dimos. ¿Para qué nos dimos este pacto social desde el siglo XIX? Para proteger a los más vulnerables, para proteger a la mujer en su momento de embarazo, en su licencia maternal, al que queda sin trabajo, al que se enferma y le pagan el subsidio por enfermedad al BPS. En esta pandemia, yo les pregunto a ustedes, ¿quién fue la espalda económica de la pandemia? Porque la lucha la tuvo todos los trabajadores de la salud, pero la espalda, ¿saben quién fue? El BPS. Primera participación del que les está hablando, con muchos nervios, por supuesto, pero la recuerdo muy bien. Le pedí a Sergio que la buscara. Cuando yo le dije que empezaron a votar, seguro paro, marche, pandemia, seguro paro, marche, pandemia, seguro paro, marche, pandemia, seguro paro, marche. ¿Y quién paga? Siempre el BPS paga. Entonces yo me animé a decirle, recuerden que cuando hablen de que el BPS está desfinanciado, fuimos nosotros los que lo desfinanciamos. Yo no estaba votando. Al final, después empecé a votar todas y después las empezó a administrar el gobierno. Pero primero pasaron todas por Cámara de Diputados. Entonces yo no estaba votando ninguna. Y quedé solo. Y les argumenté eso. Cuando el BPS esté fundido, no digan que esto o que lo otro. Porque le estamos obligando a pagar todo al BPS. ¿Con qué derecho?

que yo estoy proponiendo que este proyecto de los empleados y ex empleados, como es ella, jubilada, jubilados de ATSS, que obviamente son los que más saben, serían nuestros asesores. Yo voy a empezar a hablar como si nosotros fuéramos gobierno. Ya sé que mucha gente se va a cagar de la risa y a mí me importa un carajo de la vela, porque como dijera el negrito, no vas a llegar, no vas a llegar, no vas a llegar, y tenían asesores de todo tipo que le decía que nosotros no íbamos a llegar. Eso lo decían en el 2017 a la Cámara de Diputados. No solamente que llegamos, sino que llegamos con 33.500 votos, es decir, que si nadie le hubiera dado pelota a ellos, nosotros, y no hubieran intentado dividir al Partido Ecologista, que después muchos compañeros se dieron cuenta, nosotros no hubieran, y yo los dejé hablar a todos y hablé de último, levanté la manito de último. Acá puede decir lo que quiera la gente acerca de lo que va a suceder en el 24, yo se los dije para el 19, veremos qué pasa en el 19, y ahora le digo, veremos qué pasa en el 24. Lo que pasó en el 19 fue que todas estas personalidades, que muchas después quedaron trabajando en el Partido Verde, ¿tá?, antiecologista, que luego tuvo los líos que tuvo, ¿eh?, porque son siempre gente que anda armando lío, ¿tá? Entonces nosotros no íbamos a llegar. Yo, que no soy, que algo he aprendido, le hablé de último y los hice pedazos. En la reunión siguiente les hablé primero y los hice pedazos, porque no entienden nada, y ellos se piensan que cuando hablan son el ombligo del mundo y todo el mundo les presta atención. Y nosotros no solamente que llegamos, sino que somos el... Cuando a veces me lo dice Peña, del Partido de la Gente, Posada, del Partido Independiente, ellos tienen muchos, muchos menos votos que nosotros. Yo le digo, el partido pequeño, dice, no, Vega, dice, usted tiene casi dos legisladores. O si todos hubiéramos trabajado y no le hubieran dado pelota a toda aquella gente, nosotros tendríamos dos legisladores, porque nos faltó bastante poco para los dos. ¿Está claro? Y ahora yo tendría que hablar como si nosotros fuéramos el gobierno. ¿Qué me importa? O por lo menos como si tuviéramos una bancada bastante grande como para incidir. Entonces, si va Marita Rodríguez a hablar, o alguno... Marita, lo que pasa, yo no la conozco. Yo escuché a Bertoni, porque yo fui a escuchar a los jubilados, y yo voy a ir este miércoles que viene a las 6 de la tarde. ¿A las 6 era? Sí, a las 6 de la tarde. Así como estuvimos la semana pasada en el planteo que hicieron las mamás de educar sin paspar bocas en la Plaza de los Bomberos. Porque es muy fácil decir, ah, sí, sí, sí, que represénteme. Andá a cagar, yo no tengo por qué representarte. Primero, que no sé si me votaste. Segundo, que sos cobarde, te quedás en tu casa. Yo miro para atrás, quiero ver a la gente atrás mío. Si no, esta que te voy a representar. Si no hablo lo que yo quiero, no lo que vos decís que yo tengo que hablar. Entonces va Marita a la comisión de expertos. Nosotros, si fuéramos el gobierno, que no, no, dice Saldain, no, porque nosotros somos los que sabemos. Vos sos el que sabés, Saldain. Mirá que salgo a divulgar algunas de las cosas que has escrito, y lo escrito, escrito está. Pero vos sos el que sabés, ¿no? Vas a escuchar a Marita Rodríguez y a la gente de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, porque son los que más saben. No, no, no, no. Bueno, entonces me vas a escuchar a mí, que yo ya me lo sé de memoria, a este audio. Bueno, no tengo más remedio porque usted es representante nacional. Bueno, escúchame bien, abrí bien las orejitas lo que te voy a decir. Lo primero que te voy a decir es que ustedes formaron una comisión de expertos para la destrucción de la seguridad social. ¿Está claro? Y ahora mismo yo tengo a estudio todo el proyecto al cual ustedes no le han dado pelota, de estos empleados y jubilados de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Y o plantamos uno parecido o plantamos ese mismo para que sea votado en el Parlamento Nacional. Lógicamente que no va a ganar porque ustedes van a votar el otro, pero van a quedar pegados. Porque no van a poder decir, Bueno, votamos este porque no había ningún otro. Ah, no había ningún otro, sí. El PERI, Partido Ecologista, ah, tienen un solo diputado. Ah, no importa, pero ustedes tuvieron que decidir. Claro, porque ustedes ni siquiera tuvieron la delicadeza de contestarle a los trabajadores sobre el proyecto que ellos, después de mucho estudio, les presentaron. 7 de 70 pesos, de 500 pesos. Ah, estaba hablando ella. Pues, estas son las jubilaciones que están pagando las AFAP de ustedes. Esa que todos ustedes quieren mantener. El PERI, Partido Ecologista, y también lo saqué de Radio CX36, por eso le mandaba saludos a Ángeles. Debo reconocer que el 26 de marzo y Unidad Popular tampoco están a favor de las AFAPs. Quiero ser claro. Claro. Porque estas son jubilaciones que pagan las AFAP. 7 pesos pagan algunos. De haber introducido las AFAP en el sistema de seguridad social, AFAP que lo que hacen es que el trabajador en ese 15% que aporta, 7,5% va al BPS y 7,5% va a las AFAP. Yeah. Pero cuando ese trabajador se enferma, tiene desocupación, ¿quién paga? Tiene un embarazo, una mujer, tiene que pedir lentes, todo lo que da el BPS va al BPS, ese trabajador. La FAP no paga absolutamente nada. Le paga esa triste renta cuando se va a jubilar. Por lo tanto, nosotros estamos en contra de las AFAP. Nosotros decimos que hay que eliminar las AFAP del sistema de seguridad social. Decimos que hay... Acá me dice Victoria en los comentarios. Claro, diputado, dice, una amiga se jubiló 40 años de trabajo y la AFAP le paga 30 pesos. Menos mal que tiene el BPS, ¿no? Si no, con 30 pesos por mes, un peso por día. Mirá, John, ¿cómo andás, John? John de Maldonado, dice, John, ¿estás en San Carlos? ¿San Carlos Maldonado? Muy bien. Acá estamos los vecinos, dice, manifestándonos contra la instalación de la antena 5G en el barrio Vialidad. Muy bien, John. Hay que eliminar las exoneraciones a las zonas francas, a UPM, a Montes de Plata y tantas empresas extranjeras que esos trabajadores que trabajan en esos lugares pagan todos los meses su 15% de monte pío y todos esos trabajadores algún día, con suerte, se van a jubilar. Pero por esos trabajadores no hay un peso aportado de aporte patronal. Por lo tanto, cuando se van a jubilar, ¿qué van a decir los políticos? Ah, el BPS es deficiente, es insuficiente, porque no hubo plata. ¿Pero por qué no hubo plata? Porque hubo exoneraciones. Que quede claro que este que les está hablando, se puede buscar en actas, fue lo que dijo en otra oportunidad cuando hablé de las exoneraciones. Dije, pero ustedes estamos exonerando a todo el mundo, exonérese. Miren, lo más fácil para los políticos, exonérese, firmo acá, quedo bien con todo el mundo. Eso sí, como dice ella acá, cuando se vayan a jubilar, no digan, yo no sabía, porque quiere decir que nunca nos escucharon. Porque ahí hubo un representante nacional, alguno que se sumó tímidamente, pero uno que lo dijo y argumentó, que es el que te está hablando, que dijo, sigan exonerando nomás. Y además me calienta, porque me caliento, porque te enerva la sangre, porque es muy fácil, exonérese las pelotas. Tenemos que decir, como yo dije ahí adentro en la Cámara de Diputados, que tenemos que dejar, no solamente de exonerar, tenemos que empezarle a cobrarle a todas las que, esta manga de sinvergüenzas que recibió coima de esas empresas, que ya son políticos de cuarta, que se están jubilando, o ya están muertos, gracias a Dios. Perdóneme que le estoy deseando la muerte. ¿A quién? Yo no, a nadie, ya se murieron. Pero el daño que le han hecho a este país, toda esa gente, el daño que le han hecho, muchos no están muertos, por suerte. Sirven de testigos. Qué fácil que es estar en la Cámara de Representantes y decir, exonérese, levanto la mano. Qué fácil que es, ¿no? Pero después hay que decirle a nuestros hijos, miren que ustedes están pagando el BPS para que otros que están jubilados cobren, cosa que nunca debió ser así. Porque eso es lo que nosotros le decíamos a Bertoni, le podemos decir a Marita o a quien sea de ATSS. Eso está mal. El joven tiene que aportar para tener su ahorro. Su ahorro. Más allá de que el sistema sea de solidaridad. Es su ahorro. No como dijo Topolanqui, Sanguinetti. No, los jóvenes. Topolanqui llegó a decir que la caja militar daba déficit porque antes había más militares. Sí, claro, había más militares porque había una dictadura, Topolanqui. ¿Querrá que vuelva a la dictadura? ¿Está claro? Entonces, pero los jóvenes no están pagando para que cobren los jubilados ahora. Lo que preguntamos es dónde está la plata de esos jubilados. Ay, tanto todas las exoneraciones que ustedes dan a estas empresas extranjeras como UPM y a... Después ustedes se tienen que hacer responsables. Por eso cuando yo digo, claro que nuestra bancada, le digo a Nazmi Camargo, que es diputada de Cabildo Abierto, que está sentada al lado mío ahí, digo, anda dejándome libre eso para el 2024. Se ríe Nazmi. El otro día se corrió para atrás con lo de Cabildo Abierto y le digo, muchas gracias por dejarme libre. Se ríe. Pues yo no me río. Nosotros estamos apostando a que si decimos la verdad, a veces nos podemos equivocar, por supuesto, ¿cómo no nos vamos a equivocar? De tanto decir la verdad, a veces nos equivocamos. Los que no dicen nada son los que no se equivocan, los cagones. Nosotros nos equivocamos, sí. Pero la mayor parte de las veces para decir algo lo hemos pensado, lo hemos meditado. Por lo tanto, no nos equivocamos tan seguido. Decimos cosas que la gente no quiere escuchar. Esto que estoy diciendo, la gente no lo quiere escuchar. Porque se asusta y dice, ay, ay, ay, no me van a pagar la jubilación, no digan eso. Los jóvenes no tienen que aportar para los viejos. ¿Dónde está la plata de los viejos? Entonces eso es lo que hay que decir, que hay que tener huevo para decirlo, porque hay que empezar a ver, ¿en qué se gastó esta platita? A ver, ¿en qué se gastó esta platita que no está en el BPS? ¿Dónde está esta platita? Ahora hay elecciones en varias de las cajas. Y ahí tenemos algunos ganando 1.000.000 de pesos por mes, robando 1.000.000 de pesos por mes. ¿Cómo puede ser que a alguien se le pague 1.000.000 de pesos por mes, que es un montón de plata gigantesca, que nunca nosotros vamos a ver en nuestra vida junta, para que funda una caja? ¿Cómo puede ser que eso esté pasando en el CASMU también, en las cuestiones de la salud para los que nos están viendo desde el extranjero? Centro asistencial del Sindicato Médico del Uruguay fundido. La Española, Casa de Galicia y otras. Pero ahí tenemos gerentes ganando 600, 700 mil pesos por mes. Y médicos de la mafia blanca ganando, perdón, de la farmacia, de la, bueno, mafia blanca, farmacia, todo. Se me entreviró, está listo, la dejo ahí. Sigamos escuchando a Marita, que es mucho más clara que yo para sostener las cosas que yo vengo explicando mal. ¿Cómo exoneraciones de los lugares donde más tienen que aportar? Justo terminaba ahí. A ver si encuentro otro tramo. ¿Dónde? Y desde mi ignorancia hago una... En Minas, la capital de La Valleja, escuchamos el tramo final de la intervención de Marita Rodríguez. Robado es X36. Con permiso. Escuchen, jóvenes, no sean estúpidos. Por un termito cagado. Nos

por ejemplo, que hay más viudas que viudos, que la mujer tiene otra inserción laboral y que no necesita una pensión por fallecimiento. Por lo tanto, toda la reforma que se plantea no habla una palabra de fomentar empleo, empleo de buena calidad, porque ¿cómo se sustenta la seguridad social? En primer lugar, se sustenta con el trabajo, con que haya trabajo para todos, trabajo bien remunerado, no trabajo paupérrimo, trabajo tercerizado, trabajo empobrecido, trabajo de calidad, que se genere trabajo, y si hubiera más trabajo, que sobre todo hoy está afectando a los más jóvenes, esos jóvenes estarían aportando a la seguridad social y por lo tanto se mantiene lo que es el pilar fundamental, que es la solidaridad intergeneracional, que es la que hoy los que trabajan sustentan a los que se jubilan y así sucesivamente. Esa es la parte en donde nosotros hemos expresado una clara discrepancia, que está expresando acá en los comentarios también la gente que nos sigue, ¿no? Si bien no está mal, porque yo vengo a subsidiar a mis hijos, ¿verdad? Así como papá anduvo ayer acá porque estuve cumpliendo años y él me subsidió a mí, si vos lo querés. Cuando éramos chicos íbamos a la escuela, íbamos al liceo, algún año de facultad. Por lo tanto, no está mal del todo. Diputado, este audio está en Telegram. No, César Vega Peri, en Telegram tenés todo lo que tengo para que no se vayan a cometer la estupidez de vacunarse. Ahí César Vega Peri. Este audio va a ir mañana de madrugada de 3 a 6 por CX30 Radio Nacional. No estamos saliendo por Oriental. Me están preguntando aquí, me preguntan por acá, por todos lados. Porque hay partido de fútbol muy importante en el Estadio del Siglo sin estacionamiento, o sea, Estadio del Siglo pero de un tercer mundo sin estacionamiento. Está eso mucho más importante que lo que hacemos nosotros, se sabe, para los uruguayos. Ya se sabe. Para eso está la ley de eutanasia, dice Beatriz, que nosotros por supuesto que no vamos a votar. Estamos de acuerdo con lo que está presentando el diputado Rodrigo Goñi. Que los otros días viene y me dice el diputado Rodrigo Goñi, dice, vos no sabés la audiencia que tenés los domingos en la radio, ¿no? Y yo, sí, la verdad que sí, que sé la audiencia que tengo. O no vamos a votar el otro proyecto. El otro proyecto de la eutanasia es el del señor Ope Pasqué, que no lo vamos a votar de ninguna manera. Estamos con el tema de que el ser humano tiene que ser cada vez mejor ser humano. Por lo tanto, estaremos apoyando lo que ha conversado con nosotros el diputado Rodrigo Goñi. ¿Está claro? Muy bien. Seguimos. Como no soy jubilado, en su momento aportaron para los anteriores. Y otra cosa grave que pasa en este documento es que no solo no elimina las AFAP, que en estos 25 años ha sido tremendamente el fracaso que han sido, que estas AFAP comenzaron haciendo una copia de lo que pasaba en Chile, que fue el primer país que implicó la dictadura chilena, las AFP, sí, que se llaman así. Hoy Chile, después de todas las movilizaciones que hubieron en la calle, que sobre todo era por este tema, hoy Chile está queriendo revertir y eliminar las AFAP. Y eso está pasando en otros países del mundo. De 30 países del mundo que tenían un régimen mixto y privatizado como las AFAP en sus países, 18 las han sacado, porque han sido un fracaso absoluto y por la lucha del pueblo. Y acá tenemos que juntar firma. Sin embargo, nosotros, Uruguay, no solamente no las elimina a través de esta comisión de expertos, sino que, ¿qué dice? ¿Qué propone la comisión de expertos? Que cualquier trabajador, gane lo que gane, esté obligado a estar en una AFAP

nosotros creemos que no. Por lo tanto, nos gustaría, estamos abiertos a que si hay preguntas, si hay cuestionamientos, si quieren intervenir, acá el micrófono. Bueno, la pregunta. Ahí va. Muy bien. Que vengan, que se arrimen a las cosas. Me imagino que estaría muy poca gente escuchando en Minas, no estoy enterado. Porque generalmente la gente es muy cobarde, muy cagona, quiere que le resuelvan los problemas, pero no se la juega. Sí, también nosotros estamos proponiendo que los políticos no pueden ser políticos hasta más de... Vamos, yo no soy político, soy representante nacional, acá lo he dicho claramente, o dictadura o democracia, y para que haya democracia tiene que haber representantes nacionales, y tiene que haber algunos con huevo y sangre en las venas que digan, por ejemplo, la semana pasada en la Cámara de Diputados, que es hora de que cerremos la Cámara de Senadores. Sí, lo dije yo, ¿qué problema hay? Y alguno me miró con carita como diciendo, no lo quiero nombrar, pero estaba mirando a uno, que lo nombré hace un rato y me hacía así. Andaba el senador Gandini también y el senador Penades de recorrida. Por supuesto que hay que cerrar la Cámara de Senadores. ¿Quién se le ocurre pensar lo contrario? Hola César, nos quedamos con ganas hoy, maldito fútbol, dice. Pero ¿y cómo? Me tienen que estar mirando por el Facebook. ¿Ve? Yo pienso que la gente tiene que ser más curiosa, más... Ay, si yo, por ejemplo, hay un programa de radio, como Bajo la Lupe, que ya hablé con ellos hace 2 o 3 días, lógicamente, ¿no? Y yo, se me desaparece un programa de radio y yo empiezo a investigar. Me entro acá, entro allá, pim, pa, chum. César Vega, Peri, Telegram, lo que sea. Me pierdo el programa por primera vez, dice una tal Silvia acá. Ah, no estoy en las redes. Bien. No estás en las redes, ¿viste? Hay que estar en las redes. Sí, claro que hay que estar. Te van a bloquear cada tanto. No importa. Que tenga un buen domingo, dice Vega. Lo extrañamos. Arriba el Peri, carajo. Vega, es lamentable. Bueno, una radio que le importa más el fútbol, no. A toda la radio le importa el fútbol. Por eso Germán Araújo no quería fútbol en la radio. Y además vos no sabés lo que pasaba acá en la 1330. Así que no pongas que en la 1330 AM, la radio Fénix, estábamos mejor porque estábamos peor. Está claro que por algo yo también me fui, ¿no? Y por algo al final la vendieron. Es muy fácil que ustedes emitan una opinión. Muchos de ustedes, sin saber nada, emiten opinión. Más vale no emitir opinión. Buen día, Vega. Fútbol hoy, dice. Sí, fútbol hoy. No sale el programa. Bueno, ve. Va a haber un mundo de gente. Disculpe la molestia. Hoy, por lógica, la audición no sale, la grabación. Me preguntan cosas que yo no contesto. Yo creo que... Ya les voy diciendo, esto se pone jodido, esto se pone muy jodido, y ustedes no pueden pretender de que yo les diga, les conteste a todos uno por uno, dónde tienen que escucharme. Me da lo mismo. Algunos dicen, pero César con esa... Algunos compañeros del Peri dicen, pero César con esa actitud, no sé, no vamos a conseguir votantes nuevos. A mí me importan un carajo los votantes nuevos. Yo lo que quiero es que la gente cambie. No adularla a la gente. Sería tan fácil adularla ahora que tenemos mucha plata porque pagan un montón de dinero ahí en el Palacio Legislativo, adularla. Hacemos unos mensajes, adulones, que salgan. No cuenten conmigo. Bueno, acá tengo a alguien, vea, acá tengo una persona muy inteligente que me dice, César, si pudiera subir el volumen de Bertoni. No, como no lo podía subir, yo lo saqué a Bertoni. Lo pasamos otro día, que estemos desde la radio y ya está. El audio, acá dice otro, el audio de Bertoni no se escucha ni con auricular, por eso lo saqué. Buen día, César. El programa de radio, dice, ¿cambió? Dice, no, no cambió. ¿A qué horario va? No, va al mismo horario. Buen día, César, dice, de allá del Andaluz, ¿dónde te podemos escuchar? No sé. Muy bien. Ahora esto va a ir de 3 a 6, que lo estoy grabando de puro compromiso y ya voy 1 hora 23 minutos. Es horrible hacer por acá tanto tiempo. Pero yo lo estoy grabando porque va a ir la retransmisión de 3 a 6 de la madrugada por CX30 Radio Nacional. Dice... Esta grabación tiene que circular más. Puede circular más. Ustedes la pueden sacar del video y hacerla circular. Lógico. Ahora mismo, vamos a cambiar de tema. ¡Hola! Susana me pregunta si no hay programa. No, no hay programa. Vamos a ver si podemos cambiar de tema. Hola. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Vamos a ver. Hola. Hola, ¿cómo te va? Mirá, te habla acá César Vega y estamos estamos saliendo al aire, vamos a salir al aire con algunos testimonios. Y tú no precisas darme más que tu nombre de pila, porque lógicamente que yo no voy a ser tan abombado, habiendo tantos que quieren ocupar el lugar en donde me siento en la Cámara de Diputados, como para hablar con alguien que, digamos, no diga la verdad. Entonces yo hoy tengo... Podría tener más testimonio, pero tengo el testimonio de un par de damas, un par de mujeres. Primero, que me, y tú, primero tú, te cuento, sí. soy funcionaria pública y me debo a decir la verdad. Ah, buenazo. Uno de los principios del funcionario público. Buenazo. Aparte por mi moral, ¿no? Por mis principios propios. Bueno, está bien, me parece bárbaro. Y entonces, ¿sabes qué? Voy a empezar a hablar un poquito. Voy a empezar a hablar un poquito de lo que mucha gente me dice. Ay, César, dice, no hable más de eso, por favor, César. Y es como decirme a mí que soy, que el vasco, que el escorpiano, que el tigre de agua, que el porfiado. Que cuando me dicen, no hable más de esto, es como que me piden, por favor, y de rodillas que siga hablando. Y en este caso lo tengo que hacer. Porque, no sé si te gusta el fútbol, pero el Kun Agüero acá enfrente, en la Argentina, lo sacaron de una cancha porque tuvo un problema. Pero resulta que yo escuché una radio que dijo, debe haber sido por la vacuna. Pero nadie habla de eso, ¿entendés? Entonces eso es como que... Me gustaría que cuentes un poquito tu experiencia y después voy a hablar con otra compatriota también que es jovencita y que la está pasando re mal. Contame. Y bueno, estuve como todos, creo, me vacuno, no me vacuno, y bueno, me creí todo porque me lo creí, me lo vendieron bien y me vacuné, me di la Sinovac. Y yo estaba bárbara, no tenía nada, estaba bien, a pesar de la pandemia y todo el encierro y todo eso que hubo, y la modalidad de trabajar espantosa, me empezaron a venir taquicardias, pero yo creí que era por estrés, por todo claro. El tema, por... Bueno, cuando me di la segunda dosis, sí. Al otro día yo fui a trabajar y dije, no pude dormir anoche, les dije a mis compañeros, no pude dormir, estoy horrible, se aumentaron y estoy segura que esto es de la vacuna. Pensé en un momento, pensé, esta es la vacuna, no puede ser que yo me vacuné ayer. Pero después dije, no, estoy loca, me estoy persiguiendo. Debe haber pasado, no debo ser la única. Y bueno, me presenté en mi mutualista y me encontraron realmente estracisto, les me dijo la doctora que me atendió de urgencia, me dijo, no te puedes ir, no te puedes ir, te tengo que llamar cardiólogo porque acá hay algo raro, que yo soy doctora de medicina general. Y bueno, ese viernes que yo fui a la mutualista, no me dejaron salir de la emergencia, me puse muy nerviosa porque yo no tengo antecedentes cardíacos familiares, no tengo presión alta, no soy hipertensa, tampoco tengo sobrepeso, tampoco... O sea, no tenés una historia de ir a cada rato a un hospital a consultar algo, no, una persona sana, digamos. Pero no es, ya no es problema, ya convivo con él, pero nunca me causó ningún problema. Y inclusive cuando yo nombro este tema, me hacen el estudio inmediatamente a ver si mi tiroides estaba bien. Exactamente, todavía me preguntaron, ¿estás en ayunas? Sí, tengo 5 horas sin comer nada. Me hicieron el estudio y dio perfecta, estaba bien controlada, y no era la tiroides. Bueno, de ahí no paré, me hicieron, ese día me vio cardiólogo, me dijo, bueno, pero yo estaba muy mal, me descompensé realmente porque estaba muy asustada, nunca me pasó ir a una emergencia y no me dejaran ir por un problema cardíaco. Y bueno, de ahí no paré, estoy medicada, me hicieron Doppler, me hicieron Holter, dice que te cuelgan la carterita y te, 24 horas te monitorean. Y estoy medicada, tengo 2 medicaciones que no saben si me las tengo que tomar de por vida, no me saben decir cuánto tiempo. Cuando le pregunté al médico y le hablé de la vacuna, ni me contestó. Y bueno, y empecé a atar cabos cuando leí, porque yo cuando me vacuné fotografié el papel que firmé, porque al ser empleada pública a veces tenés una chiquita de documentaciones. Y bueno, lo empecé a leer y dije, pa, claro, me hacen firmar un papel en el cual dice que estoy en el horno, que no se hace responsable si me pasa algo, el laboratorio que hace la vacuna. Después lo razoné, ahora estoy totalmente arrepentida, estoy con mucho miedo y muy preocupada por mi salud. Pero la verdad, que si pudiera pasar el tiempo atrás, yo no me vacunaba. Ni incitaría a nadie a vacunarse, porque la verdad es mi salud y estoy re preocupada. La verdad que no saben decirme ellos tampoco cuánto tiempo y qué es lo que tengo. Solo estas sístoles me dicen. Pero eso no, y todavía el médico que la atendió, que yo no estoy de acuerdo con lo que me dijo, está, te curé. Ah, mirá, te curó ya. Te curé. Y yo le dije, mirá, discúlpame, cuando tú me curás, me das el alta. Me das el alta. Cuando me curás, me das el alta. Yo estoy tomando 2 medicaciones cardíacas, le dije. Estoy tomando un beta bloqueante y estoy tomando un antihipertensivo. Y yo tengo presión baja. Me estás dando un antihipertensivo que es para los hipertensos. Sí, que además toda esa medicación va a tener sus efectos secundarios, ¿no? Claro, no, empecé a leer el prospecto y no lo quise terminar. Empecé a leerlo y dije, no me quiero desesperar más porque sí, claro, no... Bueno, ahora eso ya está, digamos, en tu sangre y lo que uno no puede hacer es desesperarse por algo que no va a poder solucionar desesperándose. Lógico, digo, todo lo contrario, ¿no? Pero en sí mismo, yo estoy agradeciéndote y a las pocas, qué casualidad, son todas mujeres, che, que, a ver, esto debiera haber sido mucho más común y corriente. Yo ayer pasé por el fierrero, el herrero, me dice, no, yo ya me di una, no me doy más nada. Dice, mi señora no quiere saber de nada. César, los gurises van a la escuela, tienen que traer tapaboca, pero me dice por la PCR, no, le digo, no hay ninguna obligación, nada, está, porque le voy a decir a mi señora, porque, a ver, si todos hubiéramos salido a hablar de lo que sucedía, tal vez lo que te pasó no te hubiera pasado. Claro, yo no empecé a hablar y a informarme después de haberme vacunado, porque yo estuve dudando y después dije, si era la duda que yo tenía, la confirmé, conmigo misma, lamentablemente conmigo misma, quizás sea para poder dar lo que le pasó, lo que le pasó a este amigo que no quería hacerlo y que me manda el video de que se le pegan cosas en el cuerpo, cosa que hay muchos médicos, lamentablemente. Yo lo juntaría a todos ellos y les diría, bueno, si les digo todo lo que ustedes tienen contra lo que yo tengo, me van a decir, no, todo lo que nosotros tenemos es mucho, contra lo que tú tienes es muy poco. Pero en realidad, cuando uno está muy seguro de lo que va a decir, juega todo lo que tiene, ¿verdad? Pero como yo sé que hay muchos agrónomos que te dan cualquier veneno y no se hacen responsables, hay muchos médicos que todavía no se están enterando. ¿Tú no probaste de pegarte algún clip de hierro verdaderamente en el lugar? Bueno, ¿y por qué no probás este momento? ¿No tenés algún clip chiquito ahí? Una moneda no sirve porque definitivamente tiene bastante poco hierro. Sí, porque no pega. Pero me estás contando por teléfono y yo sé que no a todo el mundo, y te puedo explicar por qué. Pero, a ver, si no se te pega, tenemos buenas noticias para vos. Ligaste uno de los frasquitos menos satánicos. Por favor, ponete el clip. ¿Tenés un clip? Porque los frasquitos más satánicos son bravos, ¿eh? Eso se te pega todo. Sí, sí. Yo sé que cuando empezaron a promocionar la Pfizer, ahí dije, no, esta para mí. Ah, pero tú te diste la chinita. Yo me di la Sinovac. Ah, la chinita, no, la chinita, tú tuviste un poco más de suerte entonces. La chinita es un poco menos tenebrosa. Pero probate, por favor, a ver, porque después tendría que hablar con otra amiga. Sí, esos ganchitos, sí, de hierro, a ver si se pega. Bueno, qué suerte. Muy bien. Los frasquitos más diabólicos, los frasquitos más cargaditos, porque está tan bien hecha la vacuna, y esto se demostró en Brasil y luego en Japón, que los frasquitos son bastante desiguales uno de otro. O sea, depende de qué te toca, la suerte que tú vas a tener. Si no te das ninguna vacuna, vas a tener mejor suerte, porque de repente que sí, que te, sí, te quedas con el virus un rato. Y con tres... Sí. A sospechar. Sí. Porque también nos mintieron, cuando empecé a ver la mentira, primero nos dijeron que, bueno, según la franja etaria, te vas a dar los Sinovac 2. Ahora a los de la Sinovac pasaron 6 meses y te dice, ah, no, pero ya no te sirve, ahora te tenés que dar la Pfizer. Y a los de la Pfizer le vuelven a decir que tiene que darse otra más. Ahí empecé a afirmar más mi sospecha. ¿Y el año que viene? Tanta cosa incoherente. Y el año que viene van a seguir vacunando. Darán la quinta, la cuarta, la quinta, la sexta. No en sé. Vez de recomendarle a la población, que eso yo se lo sugerí al ministro, se lo sugería a la bancada también de Cabildo Abierto, que hay países, como yo le hice a este hermano querido del alma, que andaba muy mal esa noche, y por eso me fui hasta allí, en menos de 40 minutos estuve en Montevideo, le llevé 3 dosis de ivermectina, y al cuarto día estaba trabajando, y ya se sabe ahora que Merck está preparando un medicamento que saldrá a la venta, Merck es ivermectina, y que lógicamente tú tomás una ivermectinita que te la compras en cualquier farmacia, y andás bien. Entonces, ¿con qué necesidad de darse una vacunita que tiene efectos secundarios que, no, te dicen, son muy pocos en realidad? Justamente, lamentablemente, estoy hablando contigo, que sos una de las pocas. Pero al fin y al cabo, cuando empieza nuestra investigación, nos damos cuenta de que no son tan pocos, sino que todo el mundo tiene algún conocimiento. Porque el que se creyó realmente que se dio la vacuna y está confiado en la ciencia, en todo esto que nos vendieron, está como los médicos cuando yo le dije... Bueno, es la ciencia de la vacuna. Me dijo que me curó. Claro. A mí me dijo el cardiólogo, que no pienso ir más a ese cardiólogo, porque me dijo que me curó, cuando me está diciendo que voy a estar medicada con dos medicaciones cardíacas, por no sabe cuánto. A ver, otra parte de la ciencia es cuando vos entras a César, Vega, Peri, en Telegram, vas a escuchar y vas a poder ver al vice de Pfizer cuando él te está diciendo que hay otra ciencia, al vice de Pfizer, ¿no? Que ahora, por supuesto, no es más vice de Pfizer, era. Entonces él te dice, no, es que hay otra ciencia, te está diciendo, estas vacunas son un desastre. Entonces eso te da mucha confianza. Claro. No es lo que está pasando en el Uruguay, porque, por ejemplo, Moratorio va a declarar y en un restaurante lo esperan con un cartelito en una mesa que dice al mejor de nuestros científicos, pobre. En realidad no se anima a enfrentar a nadie en un debate, porque nosotros lo hemos propuesto. Lógicamente que no voy a ir a debatir yo, que no soy virólogo, pero sí que tengo a la gente que va a debatir con él, empezando por Karina Acevedo Whitehouse y otras. Qué casualidad, son casi todas mujeres, reitero, son casi todas mujeres. ¿Será que están pensando en sus hijos? ¿Será que la mujer está pensando un poco más en la descendencia? Porque esta vacuna tiene mucho que ver con el ARN, con el ADN y con la descendencia. Y ya hay una cantidad de miles de mujeres que abortaron. Hay una cantidad de miles de mujeres que abortaron en los Estados Unidos después de darse esta porquería. Y están naciendo los primeros bebés después de darse la porquería. Y yo quisiera que algunos que cuestionan rápidamente a quien habla vieran las fotitos de esos bebés, porque capaz que no las han visto todavía. Entonces uno no trata de inyectar miedo, porque en realidad yo no, ni me vacuno, ni me voy a vacunar. O sea, no sé qué estoy ganando con esto. Capaz que lo estoy haciendo por convicción, por el mismo motivo de lo que lo estás haciendo tú esta mañana cuando conversas con la gente, ¿no? Bueno, vamos a terminar por acá y voy a decidir de llamarlas cada poco para ver cómo les está yendo. Decime, sí. Empiece a despertar, César, empecemos todos a despertar, que despierten antes de darse la vacuna, como en mi caso, antes de dársela, porque la verdad que no la estoy pasando bien, que el mensaje mío es ese: pensar, razonar, usar nuestra libertad de pensamiento, nuestro sentido común, escuchar un poco más a ustedes, que son los que nos están abriendo la cabeza, investigar un poco más antes de darle a un hijo, antes de dársela a uno mismo, ¿no? Bueno. Y no entrar en eso de... Yo escuché una vez, millones de moscas comen caca, ¿no? Sí. Entonces nosotros también. Sí, eso se usa mucho para cuando a uno le dicen que es ciencia, que es un buen argumento científico decir que no porque millones de moscas coman caca. La mosca que no come caca sería la mosca científica. No, hasta luego, que pases muy bien. Esta es nuestra manera de ser, si a ti que te pasó esto y yo podría estar envenenado con un agrotóxico, por ejemplo, en realidad me pasó en el año 1997, la primera documentación que hay de un probable envenenamiento muy mínimo con glifosato. Entonces yo cuando voy al CIAT, Hospital de Clínica, las doctoras que me ven con una computadora enfrente me dicen, no puede ser, ingeniero. Bueno, yo les dije que era agrónomo, por lo tanto yo sabía lo que les estaba diciendo, y ellas me decían, no puede ser, porque en realidad el glifosato es menos tóxico que la sal común. Entonces cuando tú vas a los prospectos, por ejemplo, del plan agropecuario, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, plan agropecuario, vas a buscar, te vas a poner a investigar, y te vas a dar cuenta que todavía sigue diciendo que el glifosato es menos tóxico que la sal común, cuando ya hay gente que se ha muerto, obviamente, debido a la contaminación de glifosato. Pero hay algo que es muy importante y que todo el mundo debe saber, que definitivamente nuestro sistema inmunitario tiene una gran capacidad para enfrentar todas estas porquerías que vamos de alguna manera por aspirarlas, por comerlas, o en este caso nada más ni nada menos que por enchufárselas a nuestra sangre. Nuestro sistema inmunitario va a responder mejor si nuestro buen humor, si nuestro optimismo, si nuestra esperanza, de alguna manera colabora positivamente. Es decir, cuando uno anda con ganas de vivir. ¿Está claro? Bueno, y después, por supuesto, tomar agua sana, comer sano, respirar sano, en fin. No dones sangre por el momento, ¿eh? No dones sangre, porque ese gesto maravilloso de donar sangre, te diría que médicos y la ciencia humanicen, se humanicen, recién ahí podremos avanzar, porque no, la medicina también convencional está deshumanizada. Wow, acá hay una valiente que nos está viendo y que fue conmigo a la justicia y declaró, esta gran valiente, y a la fiscal no se le movió un pelo. La fiscal es mujer, también escuchaba una mujer, yo dije, bueno, ahora esta fiscal va a armar un relajo, pero no pasó nada, que dice, gracias a la señora por su testimonio, saludo y abrazo grande de Montevideo. Acá dice alguien que es varón, Walter, dice, muy, muy valiente la señora, dice, gracias por su testimonio. Están escuchando también desde Israel. Te agradezco mucho y voy a llamar a otra valiente. Divino. Arriba. Chau. Un gusto y bueno, bendición para todos. Chau. Muchas gracias, de verdad. Gracias, César. Y bueno, gracias, César, por todo. De nada. Es así esto. Vamos a ver si podemos comunicarnos con otra valiente. ¿Dónde la tengo yo? Déjenme. Uy, qué cantidad. Un fuerte abrazo de Israel. Gracias, amigo. A ver cómo te busco, che, para un poquito, vamos a ver qué suerte podemos tener. Vamos a ver qué suerte. Ay, acá. No. Bien, parate un cacho. Entonces la busco, a ver si por acá la encuentro. No, no me aparece por acá. ¿Cómo hago? Para, pero no puedo mandar una tanda ni nada. A ver así. Ah, la puedo llamar por acá, mirá. Está. A ver si me atiende esta chiquilina joven, che. ¡Pam! Esta chiquilina joven está peor que la amiga con la que hablamos recién. Pero está con unas ganas bárbaras. ¡Atendeme, Isa! ¡Hola, Isa! ¿Qué tal? Uy, uy, uy. A ver esa voz que la encuentro un poco... ¿Cómo estás? Más o menos. Más o menos, Isa. Wow. ¿Sabés que recién hablé con una valiente que tuvo más o menos el mismo problema que tú, pero andaba bien de voz? Te estoy llamando porque habíamos quedado que yo te llamaba. Pero si vos no querés hablar... Ahora no hablamos, ¿sabes? Ay, la verdad, mira, estoy hace 2 días, vengo con fiebre y me dicen que es porque agarré sol de que fui de la médica hasta mi casa porque caminé a las 9 de la mañana, o sea. Todavía no vinieron a atenderme a casa. Me han atendido solo por teléfono. Se me está partiendo al medio la cabeza. Pará. Pero espera un poquito. Vamos a ver. Está, la dejamos acá. Disculpame. Yo justo hablé con una muchacha que tuvo unos problemas, una señora que tuvo unos problemas y estaba bien como para hablar. Y yo me di cuenta que tú no estás como para hablar. Pero... dame por favor ahora después te llamo por interno y me das por favor el teléfono al cual yo tengo que hablar, que voy a hablar, como muchas cosas se solucionan de esta manera, voy a decir quién soy y vamos a pedir que te manden el médico inmediatamente, ¿sabes? Porque no puede ser esto que está pasando. Así que te llamo ahora después por interno, ¿está claro? Y tú me vas a dar el teléfono de la... ¿Estamos? Bueno, arriba. Guardate ahí, quédate tranqui. Muchas gracias. A ver si me podés llamar a esta muchacha y anotar un teléfono que ella te pueda dar. Haceme todo esto por privado. Pedile, se le está partiendo la cabeza a esta muchacha que se encajó las dos vacunas y está teniendo un problema grave desde hace un lote de días, y justo yo la llamo y está mal. Decile que te dé un teléfono de la mutualista y un hombre, vamos a hablar inmediatamente. ¿Sabés lo que voy a hacer en este momento también? Espérate un poco, que en este momento voy a llamar al ministro de Salud Pública. No puede ser esto. No. Si esta botija le pasa algo, vamos a hacer las gestiones por orden. Primero, conseguime eso. Ahí. Acá. Bueno, ahora lo armo. Para. Bueno, vamos a meter una entrevista acá. A ver. Bueno. Acá está. Esta está buenísima. A ver si pudiera salir esta. Qué porquería los audios de las computadoras. Mirá lo que es esto, vos. Esto está al máximo. A ver si alguien me puede decir cómo se está escuchando ahí, por favor. Por el horario eso no solo es el número de casos, es el número de muertos, porque la gente se sigue muriendo antes y después del COVID. Pero el único problema es que ahora decimos que el que se muere de un tiro en la cabeza, si tiene un PCR positivo, esto es así, la ley lo dice así, que cualquier persona que muere con un PCR positivo es un COVID. Lo dice las normas que utiliza el Ministerio de Sanidad, lo dice la OMS y la dice todo el mundo. ¿Vale? Pero a mayores, si el médico piensa que una no se escucha nada. Es un asco. Bueno, vamos a... Esto... Yo estoy muy poco equipado, pero justo esta computadora no se le puede enganchar un parlante, porque no tengo un parlante acá. A ver qué dice esta la chiquilina, toma que me escucha ahí, es donde decía ahí, anda, anda lejos, por favor. Bueno, voy a interactuar con los que me están viendo. Ah, yo podría llamar al Torito. Conozco varios casos. Con auriculares escucha, dice. Bueno, claro, con auriculares escucha, sí. Estoy escuchando a la chiquilina con la que había hablado yo antes de ayer, para salir al aire hoy, y que me atendió lo más bien. Quería contar lo que a ella le pasó para que mucha gente joven como ella no se vacune, y está hecha pelota. Le diagnosticaron todo por la vacuna, se lo dijo la doctora, además, todo eso va a estar en su historia clínica, está en su historia clínica, ya la puede pedir. Más vale que no pase nada, más vale. ¿Eh? Le diagnosticaron una, creo que se llama encefalomielitis aguda o algo así. Ahí. Que están haciendo con esto, que capaz que este de Facebook me bloquea. Ah, no va al médico porque es domingo. Mirá vos, así que los médicos no atienden los domingos. Se le parte la cabeza en dos, pero no atiende el domingo el médico. Ah, un día me llamó un productor rural y me acuerdo bien que era domingo y se puso como a llorar porque tenía un par de gurisas chicas, o dos o tres eran, y dije, quédese tranquilo que yo voy, estoy acordando como si fuera hoy. Le habían envenenado todo el cultivo por venderle agroquímicos. Tráigame el cuaderno de las curas. Lo primero que le dije a usted, ponga aspersores y dele agua a ese cultivo. Dele agua. Lávele toda la mierda esa. En una palabra. No usaba malas palabras yo antes. Le voy a dejar un mensaje a Salinas. Hola, doctor Salinas. ¿Cómo anda? Como usted sabe, yo estoy siempre pesado con esto de la vacunación, ¿vio? De la cual ya hemos hablado personalmente. Ahora acabo de sacar al aire una señora de 57 años que la está pasando mal. Pero bueno, ella habló conmigo. Pero lamentablemente, doctor, había pautado para hablar con una gurisa joven de menos de 30 años el viernes para hablar hoy de lo que le estaba pasando y está Yo diría que está muy mal, doctor, hoy ella. Muy, muy, muy, muy mal está, doctor. No puede salir al aire. Y lo más lindo es que no la está atendiendo el médico de radio, porque no trabaja el domingo, ¿vio? Entonces, yo quisiera saber qué podemos hacer por esta gurisa. ¿Qué hacemos si esta gurisa se nos muere, verdad? Tiene una encefalomielitis, ¿puede ser? Doctor Salinas, voy a quedar atento a su respuesta. En realidad van a ser 2 horas ya que arrancamos esta propuesta, debe haber salido muy mal. No sé si la voy a retransmitir porque capaz que se escucha muy mal. Te encontré en las redes, dice. Ah, qué bueno, saludos. Una tal Cristina. Te encontré en las redes, gracias. Buen día, ¿no está saliendo al aire? No. Vamos a llamar al Torito. Vamos a llamar al Torito y conversamos un rato. Bueno, voy a agarrar y voy a cortar. Ustedes imaginan que no tengo ganas de seguir haciendo el programa porque voy a tratar de solucionar el problema de esta gurisa. Ustedes la escucharon, la vocecita de ella. Wow. César, ¿sabes que volví a consultar por las dudas? Llamé igual a la emergencia 1 y me dicen que, claro, que hoy no viene el médico de radio por domingo, pero viene mañana a atender. Claro, mañana, sí. Mañana. Vale. Ah, está, te llamo. ¿Para qué te llamo, Torito? ¿Para qué te llamo si rondeamos algo? Porque... Ahí está. Tengo que mejorar. Lamentablemente que... dice! Porque hubiera... Usted que hubiera alargado el Facebook por el teléfono. Porque la verdad que las computadoras... Acá tengo una computadora vieja, ¿viste? Y no tiene parlante y no tiene Bluetooth. Porque yo tengo un parlante ahí de Bluetooth, pero no se lo pude enganchar. Y quedé enganchado a esta para poder mandar por el pendrive todo lo que tenía preparado, pero sale con una vocecita de mierda acá por el pendrive. Sin una cagada los audios de esta computadora, vos, no sé por qué son tan bajitos. Pero, a ver, vamos a aprovechar a conversar un poco. No, ya se va a resolver esto, no te preocupes. Decime. ¿Sería bueno? ¿Sería bueno de la salida de audio de la computadora enchufarla al ¿cómo es? Al parlante y listo. Ahí va. Exactamente. Sí. Y ahí se soluciona el problema. Tiene que ser un cable con tres, ¿no? Los dos conectores iguales. Claro. Uno del otro. Entonces sale bien. Ahí va. Bueno, pero no hay que calentarse mucho. Yo veo que vos también serías una persona que te estarías calentando en el momento, pero aparentemente después se te va, si no, no sé cómo podés aguantar. A ver, la gente que no está ubicando, Yo también subí unos videos a César Vega en Facebook y a César Vega Peri en Telegram, donde te paraste con los brazos abiertos detrás de un tractor que venía con una atomizadora. No sé si la gente sabe lo que es una atomizadora. Es una máquina que tira gotitas tan finitas que te voy a enterar en este momento, para que tú lo puedas repetir tranquilamente ahí en la radio tuya, de que siempre menos del 10% de lo que se tira llega al punto objetivo. Y habitualmente, esto fue medido en manzana, apenas el 1% de lo que se tira llega al punto objetivo fruta de manzana. Y tú te le paraste en el parque enfrente y le abriste los brazos a la máquina para que no siguiera curando, envenenando. Y lógicamente que al final echaron para atrás. Así que se ve que te conocen muy bien. Contanos un poco esa historia. Sí, la historia es que arranca, mira, hace tres meses atrás nosotros denunciamos la mortandad de peces en la laguna del Parque Municipal. Correcto. Y donde convocamos también a la Policía Ecológica, bueno, ahí fue empleado municipal a tomar muestra y mágicamente parecía que los peces habían muerto de frío, porque no dijeron que no había ningún tipo de veneno, y esto nos da la muestra de que el veneno que han tirado para que haya mortandad de peces ha sido lo mismo que tiraron ahora, que en la denuncia penal me preguntaban, ¿y usted cómo sabe que es ipermetrina? Por el olor, no hay claro. Forma de equivocarse que es ipermetrina. Escuchá, primero, ciencia. Acá, no sé si fue hace 2 o 3 años, llegaron a decir lo mismo algunos científicos del Uruguay, de que estos pececitos que murieron acá se habían muerto de frío. Primero, que es bastante raro que los bichos estos se mueran de frío ahora, ¿no? Sí. Segundo. Es raro porque aparte no hacía tanto frío como para que el agua esté casi en menos cero, o sea. A ver, no pueden. Como para que pudiera existir la posibilidad de que se murieran. Fue el veneno y claro. Eso lo confirma. Bueno, pero justamente. Mi hijo me avisa. A ver. Fabricio me dice, están fumigando el parque. ¿Cómo van a estar fumigando el parque? Está prohibido fumigar. Excepto que hay una resolución, que es la ley de agroquímico de la provincia, que contempla la excepción de que pueda haber una camioneta del Ministerio de Salud que a veces tira un poco de gasoil, anda dando vueltas, que también está mal, pero por lo menos estaría dentro de un parámetro legal. Esto lo hicieron porque se les antojó, porque venía el Día del Pueblo, porque tenían que matar a los mosquitos que le iban a molestar a la gente. Pero bueno. Pero los están matando, si le están tirando cipermetrina. La cipermetrina, que es uno de los venenos más tóxicos que yo conozca para justamente peces y batracios, son justamente los peces y los batracios, es decir, los bichitos, los nacuajos, los que se comen a las larvas de los mosquitos, o sea. ¿Qué es lo que lee esta gente antes de salir a dar esas cosas ahí o acá en el Uruguay? ¿Lee algo? Yo creo que no leen nada y no sé, con total ignorancia, pero es una ignorancia que perjudica la salud de la gente. O sea, de esta gente son los que nos dijeron durante 1 año y medio. Que nos querían cuidar de un bicho que no veíamos. Y ahora al bicho que nos viene a envenenar son ellos. Aparte de esto, ahí en la provincia de Buenos Aires hay pules de plantación de soja y maíz transgénicos, es decir, que van junto con un paquete de todo tipo agroquímico tóxico, empezando por los matayuyos herbicidas. Después vienen los insecticidas, los fungicidas, los desecantes, en fin. ¿Cuál es la situación con la cual se están enfrentando ustedes ahí? Desde el punto de vista, digo, ya la gente se está dando cuenta de que hay muchas enfermedades que tienen que ver con lo que está pasando en esto que hacemos en nuestros campos, o no, o todavía no. Yo creo que hay se está dando cuenta, porque hace un año atrás le presentamos al intendente un petitorio firmado por el 10% de la población que no quiere el veneno, que no quiere los acopios y que no quiere las fumigaciones a pocos metros, porque acá autorizan a fumigar a 100 metros de las viviendas de los barrios periurbanos. El parque municipal, el otro día frenamos también una fumigación que estaban fumigando al lado del alambrado, donde del otro lado, a menos de 100 metros, están los chicos jugando en el polideportivo. Entonces, hay un cierto conocimiento de los efectos negativos de los venenos en la salud humana, pero le creen a los doctores, ¿viste? Los médicos cierran el pico porque la mayoría tienen que ver con el campo y todos están con el cuentito de que las buenas prácticas, y no hay buenas prácticas. No hay buenas prácticas de envenenar y no hay buenas prácticas de robar, no hay buenas prácticas de cometer ningún ilícito, y esto es ilegal. Buenas prácticas se le llama a algo que también usaron como argumento para ir contra nuestro proyecto acá, el de prohibición inmediata de agroquímicos tóxicos prohibidos en el primer mundo. La Asociación de Ingenieros Agrónomos dijo, para que la gente entienda, si lo aplicamos bien, no hay problema. Entonces, esto de aplicarlo bien, por ejemplo, significa que lo aplicás con vientos de menos de 15 kilómetros por hora, temperaturas de no más de, por ejemplo, 25 grados. Es decir que, para empezar, la mayor parte de las veces no se dan esas condiciones, ¿verdad? Ayer andábamos por una ruta acá, por la ruta 102, y justamente dice, ¿y eso qué? Le digo, eso es una atomizadora curando, o sea, envenenando. Entonces, justo terminaban contra el alambrado y la neblina pasaba bien por encima de toda la ruta 102, ¿verdad? Entonces, cuando uno siente el olorcito del producto es porque ya se lo está aspirando. Sony, que él hizo una exposición sobre las derivas y plantea que hay una deriva primaria, una de secundaria y una terciaria, que es imposible de manejar, y lo que mismo que está diciendo de que el 10% recién impacta en donde ellos quieren matar, el resto, el 90% se volatiliza, se desparrama y no hay forma de controlarlo. Acá no se puede seguir hablando de metros, acá lo que hay que seguir insistiendo es que el veneno envenena y no hay forma de aplicar veneno con buenas prácticas, porque si bien es cierto que cuando los fumigadores quieren demostrar que hacen buenas prácticas, se ponen los mamelucos, se ponen la máscara, el guante, pero ¿y el vecino cómo hace para vivir en su casa a menos de 100 metros de una plantación de soja o de maíz transgénico y que tenga que estar enmascarado, que tenga que estar con equipo de protección porque alguien quiere que su renta sea mejor y que no quieren agarrar la maquinaria que siempre se utilizó en la agricultura? Alfredo Di Vincenzi, vos conociste Torito en esa provincia cuando eras chico, que por lo que veo venís de una familia que estaba relacionada a tu abuelo y eso con el campo. ¿Vos conociste otro ambiente ahí en esa zona de la provincia de Buenos Aires? O sea, ¿conociste arroyos, no sé, ríos en los cuales tú pudieras ir a pescar y pescabas? Porque veo que ahora no es precisamente la situación del río Salado, que lo tienen ahí tan cerca. Sí, mira, yo escribí hace muchos años un artículo que es Los Campos que Fueron. Ajá. Que era un poco. Una charla con mi abuelo, que tenía una chacra acá a 15 kilómetros del pueblo. Sí. Y donde la vida en el campo era saludable, como les gusta decir ahora, la palabra que se puso de moda, la saludable. Uh-huh. Donde en el campo se trabajaba con rotación de cultivo. Uh-huh. Mi abuelo no era ingeniero agrónomo, ni siquiera había terminado la escuela primaria, sin embargo, él cuidaba su chacra haciendo rotación de cultivo con las pasturas para los animales. Se usaba matayuyo en aquella época muy poco porque los costos eran muy elevados, pero trataban de no meterle veneno. Y cada vez que había alguna, por decirle plaga, como dicen ahora, en aquel momento el sorgo, yo lo veía a mi abuelo que andaba con la azada al hombro y se iba a la punta de los potreros y los sorgos los sacaba de raíz. ¿Se entiende? Un sorbo alepo. Donde el arroyo se podía ir a pescar y no teníamos la duda de que esté contaminado con los bidones que dejan estos agronazis tirados a la vera de los campos. Lo que pasa que hoy el contexto político de corrupción que existe en toda la República Argentina fue adecuándose a las necesidades de los agronegocios. Porque fíjate vos que aquí la escuela rural, pero acá lo mismo, ¿no? Porque ya no hay más chicos en la escuela rural. Entonces, una de las escuelitas rurales de mi pueblo, que está a unos 7 kilómetros de la ciudad, era la número 5 y hoy se convirtió en un depósito de bidones de agroquímicos para facilitarle y para legitimar el guardar residuos peligrosos, que en realidad también es un delito porque hay una ley, la ley de residuos peligrosos, que no se está teniendo en cuenta, pero como lo hace el gobierno, como lo hace el municipio, es como la fumigación del parque. Como lo hizo el municipio, está bien. Ahora, si vos agarrás una mochila y te pones a fumigar para los mosquitos en la vereda, se te denuncia y te hacen una multa de 6 o 7 mil pesos. ¿Cómo, desde tu punto de vista, cómo se puede enfrentar esto mientras no lleguemos a lo que se puede denominar masa crítica, que es lo que yo estoy un poco de alguna manera siempre reclamando, porque es muy fácil decir, defiéndame Vega, no, defendámonos todos, pero mientras tanto y no se llegue a esa masa crítica, que es un montón enorme de gente en las plazas reclamando por su derecho a vivir con salud, ¿cómo se hace? ¿Se hace por este medio? ¿Se hace denunciando? ¿Se hace por radio? ¿Se hace hablando? ¿Se hace concientizando? ¿Qué otra manera, desde tu punto de vista, con tantos años en la defensa de lo ambiental, tenemos como para, no sé, hablar con un político que sea más o menos consciente? ¿Cuál se te ocurre que sean los mejores caminos para ir logrando el objetivo? ¿Esperar que se muera mucha gente? No sé, digo, dame alguna pauta. Danos. Sí, alguna vez lo he dicho en algún lugar donde me invitaron a charlar, que dije, bueno, hace falta que se muera mucha gente para que se tome conciencia. Hace falta que los que no creen sientan que se van enfermando y que ese día el médico le diga que sea por otra cuestión y no por los venenos. Pero creo que el mejor camino es este, ¿no? La difusión continua y sin avergonzarse de ser reiterativo y haciendo. Porque no es lo mismo que te agarre un charlatán en alguna ciudad y te diga que se puede hacer agricultura sin venenos y que nunca sembró ni siquiera un perejil en la maceta. Entonces, aquí es cuando hay que separar la paja del trigo. Los que estamos en el territorio somos los que tenemos que defender, pero haciendo. Por eso es que hacemos una huerta comunitaria, que le mostramos al pueblo que acá se puede sembrar. Tenemos un montón de variedades, que tenemos un montón de abejas en un lugar donde era un potrero que fumigaba el ferrocarril. Ahora nosotros hacemos una especie de demostración de 100 metros de territorio fiscal donde sembramos. Entonces, la postura es diferente, porque al vecino cuando le decimos, che, al tomate lo tenés que capar para que no se vaya en vicio, es porque lo estamos haciendo. Claro. O sea, nos han avanzado tanto los agronegocios como los charlatanes. Esta gente que por ahí se pone a ver un video y se creen que son los descubridores de América, ¿no? Los que descubrieron que el veneno envenena sin saber ni siquiera el olor que tienen, porque me he encontrado en muchos lugares donde se hacen las masturbaciones grupales de los verdes y vos le preguntas a Isabel que la diferencia entre el olor de uno y el otro, ¿sabés qué es lo que sucede cuando la atmósfera está baja? ¿Sabés qué pasa con las derivas? ¿Sabés cuál es el ruido del motor de la máquina? Eso es lo que tenemos en cada territorio y hay muchos pueblos que ya lo hemos incorporado como un problema, ¿no? Porque cuando yo escucho un avión ya sé cuál es el fumigador y el otro no. Cuando claro. Escucho un tractor, ya sé si es el tractor de un fumigador o es un tractor que está llevando un carro. Y eso nos da la posibilidad de salir a enfrentarlos. Y hay que perderles el miedo. Hace mucho tiempo venimos enfrentando. En el 2013 a mí me fumigaron porque nos paramos en el medio de un campo y le frenamos una fumigación que la estaban haciendo a 40 metros de las viviendas de mi barrio. Pero bueno, si uno se sigue empapando de miedo y sigue esperando que en algún momento haya decisiones políticas de los cómplices, imposible, porque ya perdimos, de esta historia perdimos 20 años. La ordenanza que redactamos desde Un Surco por Familia en el año 2006 recién se implementó con los 1000 metros de zona ecológicamente protegida en el 2008, pero estamos en el 2021 y nos siguen pasando por arriba porque se cagan en las leyes también. Entonces, es un trabajo constante. Claro. Y es algo que es muy difícil de explicarle a... ¿cómo lo explico esto, no? Porque a veces suena hasta antipático decirlo. Es más fácil pelearse contra Monsanto desde Argentina cuando Monsanto no está en la Argentina que pelearse con el fumigador que le tenemos a la vuelta de la casa y que le tenemos que ver la cara cuando compramos claro. pan en la esquina. Eso, esa es la lucha de todos. No, no, la otra es la más fácil. Es una pelea hasta social en nuestros pueblos. Y sí, yo una vuelta me animé a llevar Gramoxone a un canal de televisión. Le había advertido al periodista, vos sacalo, digo, y aspiralo, pero digo, ten en cuenta de que esto es muy jodido, digo, pero vamos a ver. Vamos a poner esto a consideración de la gente, ¿no? Tuvo una gran repercusión, pero vos te animaste a más. Tengo visto un videíto donde creo que le convidás a un montón de autoridades con agua con glifosato, afortunadamente. Creo que fue así, ¿no? Afortunadamente ninguno de ellos la tomó. Sí, eso fue cuando los concejales de Alberti... estaban guitarreando diciendo que se podía bajar de 1000 metros a 200 y que no iba a haber ningún problema. Entonces se nos ocurrió llevar 1 litro de veneno, de agroquímico, de un agua y 12 vasitos, que eran los 12 concejales que estaban ahí, le hicimos la degustación. Pero ninguno se animó a tomarlo de todo esto que decían. No, claro, porque te dicen que no. Si el veneno es veneno, no es inocuo. Es imposible de sostener ese cuento y ninguno lo tomó. Y creo que no se hizo en ninguna parte de la Argentina esto de hacerle degustar veneno a los que estaban defendiendo el veneno. Porque me hubiese encantado encontrarme con el cachivache de Barañao que decía que era como tomar agua con sal. Claro. Para darle un vasito y que se lo tome. Calcula que estamos hablando de venenos prohibidos de hace mucho tiempo. Sí, si vos te fijás, la legislación argentina es maravillosa. No hay cosa más interesante que la legislación argentina en el mundo, porque nosotros somos el ejemplo para el mundo, pero el ejemplo de la hipocresía, de la mentira y de la farsa, porque las leyes están todas escritas, pero ninguna se aplica, porque existe una gran corrupción política que la sostiene. Porque, por ejemplo, el furadal está prohibido. Desde el año 2019 se logró que no se comercializara. Hace pocos días alguien se intoxicó, en realidad se suicidó tomando furadán. Y yo me pregunto, ¿dónde lo compró? ¿Quién claro. se lo vendió? ¿Por qué las autoridades no están haciendo una investigación sobre ese tema? Que se cierra porque fue un suicidio nada más. No, hay que investigar de dónde salen los venenos, porque hay un circuito de mercado negro y hay un circuito de robos de agroquímico que hacen que nosotros no tengamos que aspirar en el pueblo, porque cuando alguien... está tirando agroquímico en la vereda para no agarrar la máquina de cortar pasto, ese es un tipo que está robándole a su patrón en el campo y que a su vez está envenenando a su vecino en el pueblo, pero le hacen una multita y ya está todo solucionado. Claro. Bueno, che, no sabes qué placer enorme, porque vamos a seguir hablando de problemas sin duda, pero un día de esto vamos a hablar también de lo que se puede hacer, es decir, de lo que uno puede hacer tratando de que al pasar por ahí un cualquiera que no tenga el más mínimo conocimiento de nada pueda ver que un día hay una especie de plantín de lechuga y que a los 30 días hay una lechuga para cortar, porque también de repente se empieza a dar cuenta de que si todos nos empezamos a poner esta camiseta, o sea, cuando el tipo ve que vos lo hacés precisamente de una manera natural y de todas maneras lográs obtener alimento, podamos seguir juntando gente a para la bolsa de la masa crítica. Así que en cualquier momento, si seguramente un domingo de estos, seguimos conversando. ¿Cómo está el tiempo ahí? Acá te digo que está nublado, pero no está precisamente como para llover. Está muy nublado. Ayer hubo un sol horrible, un sol que quemaba todo, un sol que achicharraba todo. Ayer pasamos 34 grados y hoy estamos con una temperatura fresca y muy nublado, pero no va a llover. Pinta como para que pueda caer una pequeña lluvia en 3-4 días, pero no creo que tengamos un verano muy lluvioso. Y esa es una gran complicación también para toda esta zona, ¿no? Zona de producción. Pero por un lado también nos ponemos contentos porque creo que la Pacha se está dando cuenta que cuando les saque un poco el agua van a tener que salir a fumigar en vez de, van a tener que salir a regar en vez de a fumigar. Y esto tiene que ver con un cambio de, del modelo de producción, y lo que vos decías es muy cierto. Hay que empezar a mostrarle que si nuestros viejos pudieron ser el granero del mundo sin todo este tipo de venenos, ni el paquete tecnológico, ni los transgénicos, ¿por qué nos han entrampado a ser los empobrecidos del mundo generando tanta materia prima para el doble discurso europeo? Que ellos prohíben en su lugar el producto, pero que nos mandan a Latinoamérica para que nosotros nos envenenemos. Ahí va. Hoy estaba escuchando una radio argentina importante, estaba escuchando un programa rural, y el hombre estaba hablando de comer sano, pero mandó la tanda. Y la tanda lo que decía es de un producto muy beneficioso para las plantas, que era nada más ni nada menos que una urea. Una urea. Una urea es un producto derivado del petróleo, que las puede poner muy lindas las plantas, y atrás de ponerse muy lindas se terminan enfermando todas, porque lo único que hace es funcionar como una especie de droga que produce un rápido crecimiento, pero al fin y al cabo no es ni más ni menos que un nitrógeno derivado de una producción que viene del petróleo, y que nosotros bien podemos lograr echando bosta, que era lo que hacían los paisanos de antes, echando bosta antes de plantar, o incluso hasta después de plantar, en la medida que se pueden hacer los productos en base a bosta que uno después puede echar encima, los purines que puede echar encima de las plantas. Te mando un abrazo muy grande. Esa es la solución. Sí, pero es un poco más sucia. A ellos les gusta vender algo blanquito en los comercios y que no tenga olor a nada, o que tenga olor a perfume, Torito. Tal cual, sí, esa radio es Radio Continental, AM590, que tiene la tanda publicitaria de todos los agronegocios, pero que de vez en cuando nos tratan de distraer un poco con algún tipo de orgánico que también pertenece al circuito de la agroindustria, porque son los que califican y certifican y cobran. Ahí va. Un abrazo muy grande, feliz domingo por ahí. Abrazo. Pasen bien. Bueno, vamos a seguir esta línea. Nosotros estamos poniendo punto final a esta compañía que quisimos hacerle a ustedes esta mañana, que salió bastante mal, por cierto. Y el próximo domingo a las 10 de la mañana vamos a estar acompañándolos como siempre por Radio Oriental 770M. Así que, bueno, que pasen muy bien. Y yo, inmediatamente de cortar con ustedes, me voy a poner en comunicación con esta chiquilina con la cual quisimos hablar. Voy a dejar colgado este video, pese a lo mal que salió, porque creo que ahí hay dos o tres perlas que bien vale la pena que queden acá en el aire. Muchas gracias a todos.